Primero, ¿qué tal estás de ánimos? ¿Tienes asimilada ya la cosa o le sigues dando vueltas? No lo tengo asimilado. Le sigo dando vueltas todos los días, en todo momento, pero es una decisión que tenía que tomarla. Pero ya no solo por mí, sino porque todos los médicos me lo han recomendado y es más importante mi salud ahora mismo. Bueno, si te parece, repasamos un poco cómo se han desarrollado las cosas en las últimas semanas. Tú empezaste la pretemporada con todos, normal, ¿no? Y pues no sé, hace mes y medio, dos, tuviste un susto, no sé, pensaban que igual te habías vuelto a romper, tal, al final no, y yo creo que a partir de ahí ya pues se han desarrollado las cosas, ¿no? Sí, fue una contusión en un partido y es cierto que pensaban que te podía tener el menisco roto y así. Me hicieron resonancias y a través de las resonancias han dado los resultados, que la rodilla no está bien y gracias a ese golpe se han dado cuenta de que tengo la rodilla mal. Entonces, pues ahí estuvo el problema. Bueno, y a partir de ahí, como dices, pues con Ricardo, el médico del club y tal, pues empezáis a preguntar en otros sitios y creo que se ponen todos de acuerdo, ¿no? Que lo mejor para ti pues es que no sigas forzando la máquina. Sí, eso es. Consultamos tres o cuatro médicos más y todos ellos coincidían en el Diagnóstico. mismo diagnóstico. Alguno me daba alguna opción, factores de crecimiento y tal, pero no puede ser porque ya me han dicho que no me serviría de nada y que la mejor opción definitivamente es dejar de jugar. Y entonces llegas un día a casa y que no sé, lo comentas con los aitas o tú ya lo tienes claro. No. Claro que lo tuve que comentar con los aitas, pero la decisión prácticamente ya estaba tomada. Es que, como repito, como he dicho antes, sin duda lo más importante es mi salud ahora mismo. Jugar en el Bidasoa 10 años, ojalá hubiese podido jugar todos los años posibles, pero ahora mismo la situación que es era o estar con una prótesis con 30 años o dejar de jugar ahora. Entonces la decisión era clara, no me lo pensó dos veces. Luego, pues un día vienes aquí a Artalecu y creo que se lo comunicaste a todos tus compañeros. ¿Qué te dijeron? La verdad es que no sabía ni cómo decírselo ni ellos sabían cómo reaccionar. Son compañeros que he estado con ellos muchísimos años. Hay algunos que incluso he llegado 6 años a jugar con ellos. Pues es duro, es difícil decírselo, la reacción de ellos. Ellos me intentan dar ánimos, ya me han llamado, he estado hablando con ellos y se lo agradezco sin ninguna duda. ¿Ha habido, no sé, las palabras de alguien que te hayan tocado un poco más la fibra o bueno, todo el mundo en general te ha dicho pues lo mismo, que lo importante es tu salud y que para adelante? No, pero siempre porque muchos de mis amigos de mi cuadrilla, Elur, Fernando, están aquí. Entonces, los apoyos de ellos son muy importantes. Claro que de todo el resto también, pero ellos les tengo un trato especial porque han estado conmigo desde que empecé a jugar en el Bidasoa, igual que ellos. Bueno, ahora en la actualidad, bueno, está claro bueno, no que te limite, que puede ser para ti un riesgo jugar, pero en la vida normal, para hacer deporte, ¿en qué te limita? No, para la vida normal no me limita nada. El problema es el estar todos los días entrenando el nivel que exige este nivel de competición. El hacer deporte de ocio puedo hacer todo el que quiera. Y es más, voy a intentar probar todos los deportes que pueda. Ahora que puedo y tengo tiempo, voy a intentar hacer todo tipo de variedades y a probar de todo un poco. Bueno, a pesar de que con 19 años has tenido que dejarlo, bueno, los años previos han sido bastante exitosos, ¿no? Pues bueno, tengo entendido que en cadetes te nombraron jugador promesa, luego también has estado en categorías inferiores de la selección, no sé, ¿guardas así algún momento? Sí, momentos lo más importante que guardo estos años son los compañeros que he hecho, pero no son equipo en todos los lugares. Eso es sin duda lo mejor. Y momento, sí, selecciones y todo eso muy bien, pero el momento que yo más emoción he tenido fue un sector que jugamos aquí, ¿no? Que pasamos, quedamos séptimos de España. Para mí ese sector fue muy importante, fue en casa, ganamos equipos muy buenos y yo creo que ese momento fue muy emotivo. Bueno, luego está el tema de tus estudios, que creo que, bueno, eso ha sido punto clave, ¿no? Para tomar la decisión. Si tienes que desarrollar tu carrera, digamos, profesional fuera de las canchas, pues está claro que no es compatible en este momento. Sin ninguna duda, estoy estudiando IBEF ahora mismo y eso requiere un ejercicio físico, entonces será totalmente incompatible. Si hubiese estado estudiando derecho, que no te pide un ejercicio físico, podría haber seguido jugando unos cuantos años, pero con esta carrera no es imposible. Bueno, un poco Repasamos la actualidad del equipo, que la has vivido desde dentro. El fin de semana pasado te pudimos ver por aquí viendo el partido, suele sacudir, ¿cómo ves al equipo? Yo veo al equipo genial, mejor que nunca. Un equipo muy competitivo, el entrenador genial. Y yo veo al equipo muy, muy fuerte. A ver este año si se puede llegar a hacer cosas bonitas si el equipo continúa, si está mejorando semana a semana, se ve en el campo. Tenemos un equipo muy fuerte este año. Y Borja, ¿por qué qué planes tiene ahora de futuro aparte de los estudios? Nos has dicho que bueno, que vas a aprovechar para probar todo tipo de deportes, pero bueno, ¿tienes algo en mente o? No tengo nada específico en mente, lo que vaya viniendo. Ahora mismo, pues ya te he dicho antes, pruebo de todo un poco y más que nada disfrutar del deporte. Si llegado el momento quiero hacer un curso entrenador, lo que sea, para verlo desde fuera, como participar en el juego, pero desde fuera no, lo haré, sin ninguna duda. Pero ahora está claro que lo más importante es terminar la carrera estos años y después ya se verá lo que diga el tiempo. Bueno, me imagino que desde que comunicamos la noticia y tú la comunicaste, pues habrás recibido un montón de muestras de apoyo. A nosotros también nos han llegado. No sé si quieres un poco pues decir algo a la gente o en plan de, no sé, de despedida. ¿Qué le dices a la afición del Bidasoa? Yo pues agradezco todos los apoyos, toda la gente que ha estado durante estos 2 años y medio que han sido de lesión. Agradece muchísimo. En esos momentos que tú estás hundido, estás caído, te viene la gente, te apoya. Ya no digo solamente familiares, sino gente del público. A mí me ha llegado a venir a gente en la calle y venga, ánimo Borja, y decir, ostras, a este chico no lo conozco, seguro que es un aficionado que viene, me conoce y dices, ostras, qué pasada, que yo soy aquí, seguro que vivo aquí como todos vosotros. Entonces te sientes, pues un halago, es que te sientan muy muy bien. Entonces no puedo hacer otra cosa que agradecérselo a todos.